la paz del cielo a Nueva York. El azar es otro lugar de encuentro. Es viajar en el club de suicidas. Gozar el pánico, el placer de viajar. Es el veloz corcel que inhala el cielo. Corcel que inhala el cielo.